llegando al party en la C90, C90, C90, llegando al party en la C90, ya voy de volada, mami ponte buena, tengo un par de feelings, pa' quemar con ella, muéveme ese booty, como sabe nena, estoy prendiendo el suelo, que, oh, C90, C90, coma la fama en la C90, C90, C90, coma la fama en la C90, ya voy de volada, mami ponte buena, tengo un par de feelings, pa' quemar con ella, muéveme ese booty, como sabe nena, estoy prendiendo el suelo, con la C90, ando sin un peso, lo que tengo es sexo, pa' darle candela, si quieres la beso, me quedo tranquilo, negro lo asimilo, vivir como quiero, siempre fue mi estilo, no importa si falta, si debo, no tengo, me fijo mañana, como es que lo arreglo, trabajo de día, de noche la prego, y voy a tirar un tema y capaz que me pego, de nuevo está marcado, no me importa nada, dice que quiere matarme, no le digo money pass, no somos iguales, no puede ni comparar, lo que estamos ya sonando y lo que quiere figurar, cuando arranco el maquinón, nena, pierdes el control, ella me dice mi amor, yo le canto mi canción, ando sin papel equipando los perros, los machos del barrio me hacen el coro, no pueden bajarme manito, no lloro, no pueden llegarme, estoy en el podio, a mi nena le gusta la pinta mala, me piden que lo cante, lo que más no deja nada, cuando me mira riendo la quiero comer completa, nena sube de la nave, la clave, la C90, oh, C90, C90, coma la fama en la C90, C90, C90, coma la fama en la C90, ya voy de volada, mami ponte buena, muéveme ese booty como sabe nena, estoy prendiendo el suelo con la C90, díselo al Hernán, ¿cómo? Le robaron la motito, le robaron más, al boludo de carnito, y ahora anda en bicicleta. Esta ciudad, te robaste la moto cuando iba a trabajar, sos un atrevido, te la remandás, ya estuviste esperando en la puerta de atrás, y ahora se quiere vender nada, se quiere dar, no vale mucho dinero, todo es sentimental, y por la mañana se quiere matar, se levanta una hora antes para pedalear, le robaste la moto al pobre de Carlitos, que todos lo conocemos, el recorrido. Y ahora por rastrero te van a apuntar encima esta canción. ¿Qué? Encima esta canción. ¿Qué? Te van a dedicar. Le robaron la motito. ¿A quién le robaron la motito? Al Dolopu de Carlito. ¡Qué bonito, qué bonito! Y ahora anda en bicicleta. Gracias a usted.